A veces me dices que vuelva pronto a casa y como un lobo enamorado de la luna voy corriendo. Tú sabes que vengo de lejos, es deforme en las vitrinas mi reflejo. Porque mi corazón en confusión es como la excusa perfecta para jugar y amar tu flor y caminar la población calles de tierra. Ya sé lo que quieres, pero es que no puedo. También te amo tanto que encuentro en el acto la manera de nadar entre la luz que va creciendo de tus manos. La manera de sufrir en una cruz en los momentos en que te amo. Oh. A veces me parece que te hablo solo con el pensamiento. Es así como prefiero. No pongas la corona de tu reino en la cabeza de un muchacho, como si eso simplemente fuera un juego. Un príncipe malo es un príncipe bueno. Corona de espinas, corona de sueños. Yo esperé bajo la luz del metrobús, el tren que nos lleva al infierno, y disparé. Con tanto amor gritaban gol en el estadio de mi pueblo. Corro como el viento por aquí y por allá para decirte lo que siento. Para decirte lo que siento. Lo que quiero y que presiento es como dibujar el viento que se mueve entre las hojas que bordan tus pensamientos. Ya no importa si estás lejos o estás cerca, yo te siento y cruzo el charco a mil por hora si estoy cantando. Muy buenas tardes, comenzamos otra semana de rock, esta vez con la canción de autor de un chileno, Manuel García, que nos visitó la semana pasada. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Fijarse en la carretera es el camino del sol. Es un motel de tercera. Fijarse es el rock and roll. Fijarse es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es una. Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si he de escoger entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón y ellos no. Mi rollo es el rock. Ya está. estamos aquí, buenas tardes, y la portada del programa de esta semana ha corrido a cargo de Manuel García, un tema que interpreta con Muerdo en su último disco, Caminante, y con el buen recuerdo del pasado 18 de octubre, miércoles, cuando nos congregamos allí un grupo de seguidores chilenos y algunos que nos dimos cita para asistir a un concierto que esta vez fue en formato cantautor total, guitarra y voz, 2 horas de una actuación muy compensada, con mucha dulzura, también con la combatividad de las injusticias y de la lucha por recuperar a los desaparecidos de esa dictadura que, como España, sufrió Chile. Y muy comunicativo con su público y sin empalagar, pero agradecido a lo que España le ha dado. El idioma y una cultura con la cual pues deberíamos estar más intercomunicados, ¿no?, entre los países hispanoamericanos y nuestro país. Pero bueno, eso es otro cantar. Hay poco intercambio, o se ve poco intercambio de artistas, y muchos de ellos vienen porque le reclaman. En este caso eran los chilenos que viven en la ciudad de Madrid o en Castellón o en Barcelona, que es por donde ha pasado esa gira. Pero bueno, vamos a deciros que estáis escuchando el 107.5 Radio Enlace en zona norte, noreste de Madrid, www.radioenlace.org. Si nos quieres escuchar desde una aplicación móvil, puedes buscar Radio Enlace en TuneIn, y los miércoles en asaltomataradiorock.com a partir de las 4. Y nuestra siguiente banda, la siguiente banda que vamos a pinchar, son Los Ilegales, que precisamente, bueno, cambiando de onda totalmente, pasado 21 de octubre, abarrotaron la Riviera en un concierto que a mí me pareció corto, pero que, bueno, bien aprovechado. Me pareció un poco falto de ritmo, falto de energía durante la primera parte, pero en la recta final desplegaron toda su energía, sobre todo interpretando que ya han cumplido más de 40 años el primer disco de la banda, que se llama Ilegales, y bueno, pues dejaron buen sabor de boca. Gente disfrutó, sobre todo en esa parte final, en la que Jorge Ilegal, Jorge Martínez, dejó toda la carne en el asador. Colaborador de que ha participado en el disco La lucha por la vida, colaboró Carlos Tarque, aunque no fue recibido muy bien por alguna parte del público. Así que vamos a escuchar una de esas canciones que interpretaron, se llama Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar Y bueno, pues te recordamos que el resto del programa de hoy va dedicado a una entrevista grabada con la banda barcelonesa catalana de folk rock, de folk metal, llamado Mitago, y que estuvieron aquí dos de sus componentes. Así que antes de pasar a echar esa entrevista, esa interesante conversación, pues nos vamos, os vamos a dar los conciertos que va a haber este fin de semana en Madrid. Viernes 27, porque hay muchos eventos, hemos seleccionado algunos de ellos, porque el sábado 28 parece ser que hay un partido importante y destacado, y bueno, eso frena, ¿no?, la contratación de salas. Ese viernes 27, PM, la banda de Pepe Mari, ex Bella Bestia, más Daga, más Darkway, en Hora Rock de Fuenlabrada. Ese mismo día, por supuesto, que le tuvimos invitado recientemente, Nurcry y Sin Control en Revy Rock. Y la fiesta, también el viernes 27, de nuestro compañero Paco Madrid, 30 años de Así Suena el Rock, y con una banda de lujo de versiones, uno de los mejores grupos que hay en el circuito madrileño, que se llama Ronan Blues, con invitados especiales como Manolo Arias, José Barta, José Boulevard, Luis Cruz, Tony Soto y Gaby Deval. Nos vamos al sábado 28 con Arsamandi y McMardigan en The Basement Club. Y Muro e Invaders estarán en Parla en la sala Conchita Amores. Os dejamos con la entrevista a Mitago. No puedo soportar enferma realidad. Reviento de dolor, sangra hoy mi corazón. No puedo soportar ver otro bosque arder por un simple interés llamado nuevo chale. No puedo soportar ver a un lince morir cuando su especie está bien a de extinguir. No puedo soportar más plástico en el mar. Olas arrasan hoy, oscura muerte y dolor. Cuando no puedas ni respirar, te darás cuenta de tu vanidad. Olerá frío y carbón. Pues así suena Tea, ese tema que da título al nuevo EP de Mitago y que estamos escuchando de fondo, bien cañero, bien potente. Y tenemos aquí en los estudios, hemos vuelto a los estudios de grabación después de mucho tiempo, pero bueno, pues la ocasión bien lo merece. Y pues contamos con Dani Laure a la voz, con Roxbell, violín de la banda, y también, por supuesto, tenemos aquí presentes en los estudios de Radio Enlace a Leo Cebrián. Buenas tardes a todos, chicos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, que bien, bien potente. Yo lo definiría casi como trash folk, algo así. Bueno, adquiere unos parámetros muy duros, ¿no? Que creo que es un poco la orientación que habéis seguido últimamente en la banda, ¿no? En Mitago. Sí, realmente. ¿Cómo se pronuncia? ¿Mitago, Mitago? Mitago, Mitago. Mitago. Está perfecto, vale. Sí, sí, sí, así es. Que luego hay problemas con las acentuaciones. Tengo un colega, ¿no?, que se lo pronuncia Mitago. Claro, claro. Pues sí, sí. Pues sí, perfecto, Mitago. Pues sí, justamente es una definición interesante la que ofreces, la de thrash metal, thrash folk. Es muy guay. O sea, no me lo había planteado, porque justamente, pues eso, oye, a veces con las etiquetas hay como mucho debate, ¿no? Pero sí, nosotros nos embarcamos en heavy folk rock, y sí, creo que nosotros, en este nuevo EP, que es la nueva dirección que quería tomar la banda, mucho más decidida, marcada, el sonido es muy potente. El tema de Tea creo que representa a la perfección pues justamente esa vertiente más heavy metal en el sentido estricto de la palabra, y creo que lo hemos conseguido, sí, es muy poderosa. Por cierto, TEA, ¿qué significa? Porque estuve yo ayer tratando de buscar qué significaba y no sé, me aparecía como un trastorno del cerebro, pero no sé, a ver, si no. Esto tiene explicación. No, por ahí, sí, el TEA... CIA o TEA es lo que sería ANCIA, básicamente, es un, el, ¿cómo se llama? Pues el sobrenombre que se le puede dar a ANCIA, que es un nombre de una diosa de la primavera, diosa, una especie de símil con la madre tierra, es un epíteto que a veces también en la mitología griega se utiliza para Afrodita ANCIA. Entonces, CEA o Tea, no deja de ser la madre tierra. Lo que nosotros entendemos a veces como Pachamama o Gaia, es Tea también, ¿no? Lo único que el término Gaia, por una banda que es Mago de Oz, estaba un poquito trillado ya. Entonces, claro, tú dices otra vez Gaia, era como, son magos 2.0, ¿no? Claro, tenías que utilizar... Era obligado. Que digo, Leo, que qué gusto, ¿no?, que está envolviendo esos tiempos, ¿no?, los que las bandas... pues venían aquí a visitarnos, a visitar a otros medios de comunicación. Creo que tú les has estado con ellos a lo largo de la mañana, han estado en distintos medios de promoción aquí, ¿no? Y bueno, pues ese contacto cara a cara, ¿no?, entre los que estamos en los micros o escribiendo y los músicos, ¿no? Sí, además hemos estado comentando bastante en profundidad que, la promoción hay que trabajársela así, que es yendo a los sitios y saltando pues esa esclavitud, a veces maravillosa y otras veces imposible, que son las redes, ¿no? Desde luego ya les hemos puesto cara y no las olvidaremos jamás. Hombre, joder, qué bonito, veo. La lagrimita que me está saliendo por aquí. Grande, Leo, grande. ¿Cómo ha ido la jornada? ¿Estáis contentos? ¿Creéis que merece la pena? El otro día con Ángel Gutiérrez de Nurcry, ¿no?, pues lo comentábamos, ¿no? Decía... Pues es que claro, hay que hacer promoción, hay que estar en los sitios, hay que invertir a veces dinero en aquellos sitios que te ofrecen publicidad, porque te tienen que conocer, si haces música, te tiene que conocer la gente. Sí, yo soy extremadamente partidario, por eso estamos aquí. De hecho, Madrid siempre es una segunda casa para Mitago. La primera vez que vinimos de Promotour, nos trataron muy bien los medios. Hubo un ambiente que yo... es decir, a veces me cuesta encontrar en mi propia ciudad. Un ambiente de rock, que a veces realmente está la atmósfera de Madrid es muy distinta. O yo al menos la percibo muy distinta. Y aquí es que se huele el rock. Es decir, es una sensación que bueno, emana. Y realmente la he visto la primera vez que vine y la segunda. Y esta segunda vez ha sido inmejorable. O sea, el trato cercano de todos los medios que nos habéis dado cobertura es inmejorable. Nos sentimos como en casa. Y lo que comentabas muy bien, Javi, creo que es una obligación por parte de las bandas también el hecho de salir de esa pues de esa frontera que es tu casa, ¿no? Tu zona de confort, tu sofá, tu laptop o tu móvil, y traspasar la barrera digital, que a veces es tan productiva, pero a veces pues deshumaniza un poquito, ¿no? Es decir, a veces la banda la ves simplemente por Spotify, y parece ser que ahí lo tiene todo, y no, tiene que acercarse al medio, coger el tren a las 6 de la mañana, plantarse aquí en Madrid a las 9 y realmente estar aquí, es decir, con gente con la que puedes compartir una comida, un vermut o lo que sea, y estar ahí al pie del cañón, ¿no? Súper importante. En el tema de promoción, y después evidentemente las giras, o sea, tienes que, pues eso, estar ahí, es decir, ofrecer tu producto en la puerta de casa, ¿no? No puedes pretender, lo que comentábamos también con Leo, ¿no? Que la gente te compre así a primeras. No, tienes que ofrecerle el producto y ganártelos en su cara, con el sudor, que vea que te esfuerzas, que lo estás dando todo y que quieres hacer, pues, es decir, quieres darles un entretenimiento real, ¿no? Auténtico y genuino. Entonces, no hay otra manera, al menos yo no conozco otra manera que hacerlo de forma en vivo, en directo, que uh-huh. Creo que es experiencial. Sí, sí, sigamos con la terminología, Mitago. A ver, ¿de qué viene eso? Pues ¿por qué fundas tú la banda? ¿Cómo? Háblanos un poco de la historia, de los orígenes. Sí. ¿Y cómo se elige el nombre? Y aparte, como soy historiador y arqueólogo, así que va, va perfecto. Sí, pues a ver, nace de una novela que se llama El bosque Mitago, que es un libro de fantasía del 84, creo que es, de Robert Holstuck. Y bueno, es una novela que a mí personalmente me atrapó, porque mezcla las corrientes psicoanalíticas de Freud, de Jung. Es un bosque donde todo lo que entraba ya no, si salía, salía de forma transmutada. Y para mí siempre Mitago ha sido eso, ha sido una especie de bosque donde la gente que entra, ya sea un músico de forma pues permanente, ¿no? Como Paola, que lleva desde el principio. De hecho, hace poquito estaba celebrando su séptimo año ya en Mitago, es decir, es una pasada. Desde la persona que entra también para colaborar, pues deja una parte de sí, ¿no? Y no sé, realmente Mitago siempre ha sido como una especie de bosque donde todo el mundo que entra deja una parte de lo más bonito de ella o de él, y hace pues arte, ¿no? Que para mí es lo que es Mitago. Entonces, el concepto de bosque Mitago queda muy chulo. Y aparte, Mitago en sí como nombre queda también, ¿no? Un poquito onírico, recuerda a mito y mago. No sé, tiene una parte como terminológicamente, o sea, queda chulo, ¿no? No sé, yo qué sé, llamarse, no sé, los macarenos del Támesis. O sea, es distinto, ¿no? Tiene otro tinte. Sí, sí, va por ahí el término. Ajá. O sea que dentro del concepto de folk, con las influencias del mundo celta, por supuesto, ¿no? Todo eso va emparentado en todo el concepto del grupo, en la imagen, en las letras, en los títulos de las canciones, todo eso está entramado, ¿no? Aunque esta canción que hemos escuchado tiene un componente social, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Pero, totalmente. Pero la naturaleza es parte fundamental, ¿no? De todo lo que es la música folk. Forma parte fundamental dentro de las temáticas que se tratan. Sí, sí, totalmente. De hecho, siempre nuestras líricas y el tema del musical, al contar con un violín, siempre te transportan a la parte folk, a la parte celta, a la parte que a nosotros nos toca más de forma peninsular del norte y el noroeste, ¿no? Galicia, Asturias. Pero igualmente, aparte de lo celta, entendido como celta, siempre hemos querido englobar más el folk desde un punto de vista mucho más amplio. Folklore no deja de ser música del pueblo. Entonces, claro, podemos estar versando sobre cosas que nos llevan a una temática más celta, ¿no? O más entendida como céltica, pero después, por ejemplo, en el último tema, Tequila, es folclore propiamente de Jalisco, mariachi, ¿no? Donde aquí Paola ha hecho un trabajo magistral, de los mejores, sino el mejor que ha hecho hasta el momento en composición, ¿no? Y aparte de estudio, intentar ser súper purista con los recursos del mariachi. Entonces, claro, folclore se puede entender de formas distintas. De hecho, en Momoy utilizamos daikos, que son tambores propiamente japoneses, ¿no? Entonces, no nos limita. Creo que el folclore y la música folk y etiquetarnos como folk no es solo ni mucho menos la parte céltica, sino nos permite pues un abanico de posibilidades inabarcable. Leo, ¿alguna cuestión que quieras hacer o algún comentario sobre este proyecto, ¿no? Sobre Mitago. Sobre todo, bueno, tienen mucha competencia. Hay muchos grupos haciendo lo mismo que ellos. Ajá. De eso yo creo que no cabe duda. Puede ser, no sé, desde fuera. Uno de los géneros que tiene por lo menos una mayor respuesta dentro del metal. Sin duda. Y bueno, además también se lo merece porque hasta cierto punto es bastante autóctono nuestro, ¿no? Se hace folk metal en toda Europa realmente, pero aquí ha calado mucho, en Latinoamérica también, y además se adapta muy bien a nuestro idioma y ya tenemos grandes y buenos representantes del estilo. Y además una segunda generación o una segunda fila de bandas también que vienen apretando, como la vuestra. Bueno, pues ahí está, esos piropos. Paola o Roxbell como nombre artístico, el violín, claro, aquí es una parte principal, ¿no? Para la textura de los sonidos de este grupo. Cuéntanos. Sí, sí. Bueno, sí, totalmente. Al principio, pues, Dani siempre se planteó tener un violín. Y justamente nos conocimos en un concierto, que pues me fichó ahí prácticamente. Y pues nada, y luego me gustó el proyecto, me aprendí las líneas, me mandaron las partituras. Las partituras. Entendías como notas de audio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Partituras. O sea, sacándolas ahí, pero sí. Y bueno, y el resto es historia. Realmente fue algo que creo que lo tenía en mi camino. Para poder llegar aquí, con él también, con la banda, con los miembros actuales de Mitago, que son Arnau, Luca a la guitarra y Max al bajo. Todos son unos cracks, unos bestias. Y nada, y eso. Muy bien. Vosotros, Dani, ¿Tu afición a la música y elegir este tipo de estilo te viene ya? ¿Cuál ha sido tu educación musical o tus primeros recuerdos musicales para que hayas llegado a este tipo de proyecto, o has tenido otros proyectos en otros estilos anteriormente? Cuéntanos. Realmente no, realmente siempre he versado con el folk, es decir, de hecho lo llevo tatuado a la piel, como le enseñaba antes a Leo. O sea, llevo la bruja de mago literalmente en el brazo izquierdo, así, imagínate. Entonces, claro, yo siempre, para mí Mago de Oz ha sido un referente, ¿no? Es decir, me quedaré siempre con la leyenda de La Mancha y el Finisterra, para mí han sido pues lo que sería el mis banderas, ¿no? Entonces el folk y el folk metal, folk rock, como lo quieras entender, siempre han ido a la par. Es decir, si he tenido otros proyectos, siempre he tenido el rollo, no sé por qué. Aparte de lo que me pueda gustar Mago, siempre pues el folk ha ido acompañado. Porque mis primeros recuerdos musicales, aparte de, yo qué sé, mi padre que me ponía Bob Dylan, mis etapas más oscuras que escuchaba Backstreet Boys, por ejemplo, también es cierto. Todos tenemos Sony, claro. Y Selena, también. Ajá. Grandes referentes. Oye, mira. O Camela. Pero, es verdad, yo eso me lo había planteado. Yo lo había planteado esta temporada, hacer esa pregunta tipo. A ver qué. Sorpréndenos con algo que hayas escuchado. Los que placeres, los claro, placeres culpables. Yo qué sé, exactamente. Llevo un CD del Fari en el coche y lo pongo, hombre, a todas, claro, horas. Hombre, el Fari. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Hombre, claro, yo personalmente cuando excavaba. Dos meses que estuve dándoles la lata con el Fari, hombre, un grandísimo cantante, un gran tenor. Y sí, Nino Bravo, Camilo Sesto, es decir, son grandes referentes, ¿no? Pero sí, recuerdo el primer referente así folky, Lorena McKenneth. McInnes, que es una cantautora arpista canadiense. Y además es un recuerdo muy bonito que tengo, que iba así en el coche con mis padres y la pusieron en cassette. Y me dejó enamorado, literalmente. Entonces, al final, siempre he acabado pues escuchando Luarna Lubre, Milladoiro, toda esta gente. Que, bueno, al final, pues, que te va pues dando un background que, bueno, llega a Mago de Oz, evidentemente la peta. Porque, claro, yo después de todo eso escuché a Mago de Oz, que era rock por un lado, que ya me gustaba, con Kiss, con Maiden, con toda esta gente, y encima junta en el folk, y fue como, pero ¿esto qué es? Dios santo de mi vida, ¿no? Y claro, me pilló en una época pues muy, pues jovencita, ¿no? Tenía unos 15 años aproximadamente, y claro, fue como un despertar, ¿no? Aparte un poquito la parte de crítica social que también llevaban, porque me pilló con el, yo el primer disco que escuché con intensidad, que recuerdo que me lo escuché una y otra vez, que era el Gaia 2. Y claro, tenía esa parte de la voz dormida, en plan, pues muy crítica y demás, ¿no? Y a mí me pilló en un momento también de pues, bueno, tampoco es que sea ultra mega viejo, ¿no? Pero de juventud, que era más jovencete. Y claro que estaba más revolucionario, quería todo contra todo, ¿no? Casi casi. Entonces, claro, yo estaba folk, rock y encima revolución. Bueno, esto ya es la Mari Morena. Y claro, siempre ha ido muy vinculado lo que sería mi creación artística al folk y al metal. Es decir, si he tenido más proyectos, que de hecho los he tenido, siempre han ido pues con violines, con flautas, siempre han ido del mismo palo. En el tema TEA es de temática ecologista, hay un videoclip además, que recomiendo verlo, ¿no? Y que es un poco la carta de presentación, ¿no? De este nuevo trabajo. Concienciarnos, ¿no? De lo que hacemos contra la naturaleza, ¿no? Y el género humano, y es un tema que por muy de actualidad que sea, nunca está de más recordarlo, ¿no? Es un tema candente, ¿no? Sí, realmente es, aparte de la estética de las músicas, yo escuché hace poco una frase que me gustó mucho, es decir, cuando el arte es arte cuando sugiere, cuando incomoda. Lo otro es decoración, ¿no? Lo que es simplemente arte por estética es decoración. Y TEA tiene esa parte de incomodidad. Incluso la gente que, si pudiésemos hacer lo típico de youtuber ahora, ¿no? De reacción, del video reaction. Es en plan, la gente que lo ha visto y que escucha la canción se queda como, como que no concluye, no resuelve. Está incómoda cuando acaba de escucharlo. Y realmente es la sensación que buscábamos. Sí, que queríamos que incomodara el mensaje, porque es algo del cual pues somos todos partícipe y en gran parte culpables. Entonces, en nuestra, bueno, pues en nuestro background está el hecho de saber qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos hacer. Aparte de el tema festivo, que también nos lleva a estar en el escenario, es muy chulo todo, está la parte de crítica social. Y nosotros, cuando no nos olvidemos que cuando estamos pues expresando algún tipo de mensaje, ya sea en el escenario o en el estudio, estamos siendo partícipes de un mensaje. Y para nosotros TEA es esa parte de crítica social. Tenemos una responsabilidad también con y para el público de concienciar. Y en la medida de lo posible, pues entre todos y todas cambiar algo. Ajá. Es importante. Leo, es que ahora surge, ¿no?, ese debate, ¿no? Lanzado por, también hay combatientes, ¿no?, de que el rock debe ser social, debe defender a los más débiles. Hablamos de Óscar Sancho, por ejemplo, sí. ¿No? ¿Tú crees que es inherente al rock esa crítica social, esa incomodidad, y no adecuarse al sistema, etcétera, etcétera? Pues en principio que cada uno cante de lo que quiera, eso por descontado. Sí, desde luego, interpretar el rock como un movimiento que no tiene ideología, o no tiene ética, o no tiene un punto de vista más o menos social y solidario respecto a las cosas, o rebelde y díscolo, pues es no conocer la historia del rock. Quizás, bueno, también hay un rock más inane, ¿no?, con mensajes pues más de autoayuda. Yo lo llamo metal de autoayuda, pero bueno, alguien puede creer que es peyorativo, no lo es, simplemente que bueno, que tiene que haber un poco mensajes de todo tipo, tampoco pasarnos con la reivindicación, porque al final salimos corriendo del aburrimiento. Y vamos a pinchar ya el segundo corte, ¿no?, de este EP de Mitago, Tequila, donde, bueno, surge ahí la temática mexicana. Y entonces, Roswell, no sé, si quieres presentárnoslo, hablarnos cómo surgió la canción, cómo lo compusisteis y un poco el desarrollo que tiene el tema. Bueno, Tequila es ese tema que fue un... ¿Cómo le dices tú, Dani, a esto? Un homenaje a México. Sí, no, pero aparte lo que tú dices de... ¿Qué es esto de...? ¿Autobiográfico? Esto, autobiográfico, correcto. El apuntador. Y bueno, fue justamente en un viaje que tuvo él a México, saliendo de Tequila, y bueno, nos presentó el tema y demás, obviamente a punta de guitarra y solamente la voz. Y bueno, al final pues empezamos a... Bueno, averiguar un poco más sobre lo que es la cultura de México, que es tan rica y tan bonita. Y justamente apareció lo del tema del mariachi, que no deja de ser un género ahí que es muy importante, que aparte tiene las raíces ahí justamente. Y me llamó mucho la atención. De hecho, le pasé, escúchate Vicente Fernández, escúchate Alejandro Fernández, bueno, etcétera, otro, etcétera. Otro tipo de folclore, como hablábamos antes. Correcto, claro. Y justamente le digo, porque podrías ahí inspirarte un poco también a la hora de cantar esto, porque creo que es lo que podría quedarle bien a la canción, ¿no? Y bueno, por otra parte, yo también hice mi trabajo, empecé a buscar más pues música también, a estudiar las líneas, porque al final de cuentas esto es un tipo de ritmos, de líneas musicales, de instrumentos también, como son las trompetas. Las trompetas son súper importantes, y bueno, el guitarrón, la guitarra, etcétera. Y bueno, y a raíz de eso pues salió la canción, nos pusimos a terminar de componerla. Bueno, yo hice casi lo que sería la parte instrumental, y el resto es lo que salió de la canción. Bueno, pues lo escuchamos y luego hablamos, porque la relación de Mitago con México es muy, muy especial, por lo que me han chivado por ahí. Lloré con la cara deshecha a un amor que juré, a una diosa que amé y no supe quererla. Por imbécil perdí un destino en sus labios. Con los gatos corrí una suerte infeliz del despechado. Cuando el tequila ya no sirva de colchón, porque un día te embrujó, saca el mezcal y el pulque, brinda porque soy el día en que tú te mereces algo mejor. Y las estrellas cantarán esta canción entre el agave y el coyote de color. Y cantaritos, cantaritos quiero yo para mis amigos siempre desde el corazón. Ya no estás, mi hermosa querida, ¿a quién quiero yo? Ay, ya lo sé, a mi amada tequila. Mi México es luz en mi vida, un romance enterré, un romance sufrí en mi amada bebida. Cuando el tequila ya no sirva de colchón, porque un día te embrujó, saca el mezcal y el pulque, brinda porque soy el día en que tú te mereces algo mejor. Y las estrellas cantarán esta canción entre el agave y el coyote de color. Y cantaritos, cantaritos quiero yo para mis amigos. ya no sirva de colchón para olvidar ese amor que un día te embrujó. Saca el mezcal y el pulque, brinda porque soy el día en que tú te mereces algo mejor. Y las estrellas cantarán esta canción entre la gabe y el coyote de color. Y cantaritos, cantaritos quiero yo para mis amigos. Pues ahí estaba. Pues ahí estaba, lo hemos dejado ahí así de fondo. Y bueno, pues estaba comentando, ¿no?, la relación especial que tenéis con México. Pero hay aquí un false friend, como se diría en inglés, ¿no? Que es que participasteis en un festival que se llamaba Barcelona Vive México. Eso, a ver, contadnos cómo fue esa experiencia, que... ¿Era algo relacionado con México que se celebró allí en vuestra ciudad? ¿Cómo sí, fue? El Barcelona Vive México es el festival del grito de independencia, que se celebra cada septiembre. Entonces es la fiesta más grande del grito en Europa y se celebra en el pueblo español cada año en Barcelona. Y nosotros nos permitieron la oportunidad de participar en el grito. Y fue una experiencia inolvidable, una pasada. O sea, realmente había más de 2.000 personas viéndonos y habían tanto locales como mexicanos. Y luego, pues, habéis participado en algún tipo de eventos de estos que se desarrollaban en pandemia, ¿no? Y a ver, ¿cómo surgió esto y cómo fue la experiencia? Pues fueron dos. Uno, por un lado, el Festimetal Santa Catarina, en Guanajuato, en León. Y después, desde aquí, un abrazo enorme porque es una gente que nos permitió participar de forma online, pero nos brindaron todas las facilidades y nos trataron muy bien. Y después el Festival Quimera de Metepec también, que nos trataron muy bien. Y la verdad es que hubo una recepción muy chula por parte de todo el público que nos escuchó, que nos visualizó y, joder, qué decirte, es decir, estamos deseando saltar lo antes posible a México, porque la fanaticada cada vez es mayor. Sé, porque me ha dicho algún pajarillo, que hay la intención de formar el primer club de fans en México, que eso también mueve muchísimo. Hay muchísimas bandas, desde aquí un abrazo enorme a Kepler, porque se le ocurran un montón, es una banda mexicana de folk que lo hace muy bien. Y son muy buenos músicos, aparte unas personas enormes, es decir, son muy buenas personas y hay mucha hermandad, hay gusto por querer hacer un circuito de folk, independientemente de que seas una banda más grande, más pequeña, o seas de México o seas de España, es decir, es muy chulo. Y desde aquí, pues claro, todo el apoyo a México, tanto de aquí hacia allí como de allí hacia aquí, ¿no? Ajá. Sí, entonces el apoyo es mutuo y aparte nuestro sentimiento de estima es enorme, evidentemente, de ahí el homenaje. Oye, te sale mexicano cuando hablas de México, ¿eh? Sí, no sé si te has dado cuenta, pero sí. Eso no, pero eso creo ya, que ya teletransporta. Eso creo que es por otra cosa. Sí. Porque claro, la parte de México también me lleva a la parte sentimental, porque mi chica es mexicana, por eso. Ah, por favor. Claro, ya se le está pegando. Todo tiene un porqué. Y claro. El hecho de haber estado también la suegra aquí en Barcelona hace poquito, pues claro, al final el pozole y tal también te vuelve medio mexicano. Bueno, nosotros también tenemos relación con gente que está en México, así que un saludo a toda la gente de México y también a Johnny Acigua, ¿verdad, Leo? Sí, sí, Acigua que se te da un aire. La señora de nuestro jefe John Marín de los mejores rock.com en México, ¿sí? Ahí está, un saludo para John, grande John. Bueno, vamos a ir un poco con el disco, hablarnos este EP, cómo lo vais a distribuir, qué podéis decir para que la gente lo escuche. De momento está en las plataformas, ¿verdad? Y bueno, qué trayecto va a tener, si vais a hacer giras, si vais a sacar copias físicas, ¿Cómo va a ser el recorrido o si es el avance de un futuro larga duración? Pues, bueno, son varias preguntas, pero bueno, a ver si me acuerdo de todas. La primera sí es formato digital por ahora. Entonces, porque el formato físico, bueno, en base a mi experiencia está un poco obsoleto. Es decir, ahora mismo tiene una tirada si tú haces pues algo limitado, ¿no? Algo que el melómano de turno, como yo, como Paola, pues podemos comprar. Entonces, ese disco, cuando hagamos la edición limitada, sí que vendrá con su póster, vendrá con todo muy bien preparado. Ahora mismo, lo que me planteo lo más seguro es para la gira, que de hecho es la más ambiciosa que va a hacer Mitago, que empieza... Bueno, de hecho sigue, pero... Porque ya empezamos hace... ¿En mayo? En mayo en la Continental, en Barcelona. Cuando tocábamos, que hicimos después Calella. Claro, sí. Y ahora sigue en noviembre. Pero me planteo hacer básicamente algo mucho más sencillo. Es decir, el típico cartón, funda de cartón y el disco, simplemente. Algo muy económico y algo que, bueno... la gente, ya sea más o menos coleccionista, aún pueda comprar, tener en casa, e incluso alguno como Paola y yo, pues aún, incluso también Leo y Javi, seguro que también, aún tenemos el reproductor de CDs en casa, ¿sí, no? Bueno, genial. Sí, en casa. Perfecto. Sí, en el coche ya no. Claro, claro, imagínate, es que coche, ya ni en el coche. En el coche ya no. Entonces, claro, que... Tremendo error el mío. Claro. Leo creo que tiene el cassette aún, ¿eh? Poca broma. No, bueno, todos los formatos. Menos bueno. Coche, todos los formatos. Ah, menos coche. Lo que no tiene es coche. Leo bien, lo bueno, pues la motillo. Sí, exactamente. Tengo hasta un laserdisc. Eso sí que es. Bueno. Pues oye, pues sí, entonces es el formato que sacaremos. Y bueno, por ahora es lo que vamos a comercializar. Sí. Conciertos, ¿hay algo que ya que puedas adelantar? Claro que sí. A ver, fechas, bueno, pues, para que la eso, gente la más, las anote. Es la más ambiciosa hasta el momento, ni mucho menos son el total de fechas que haremos, porque queremos pasar por el máximo de localidades de la geografía española, pero por ahora podemos anticipar el festival Mad Terror Fest el próximo 7 de noviembre, aquí en Madrid. Es un festival que son 3 días, es el 6, 7 y 8 de noviembre, y engloba pues a un montón de bandas del género metal, ya sea desde thrash, pasando por death, pasando por brutal, pasando por Mitago. Lo voy a dejar por Mitago porque, bueno, somos metal, pero estamos ahí, ¿no? Y será un concierto muy chulo que se hará, bueno, un festival que se hará en la Revilife. Ajá. El 6, 7 y 8 de noviembre. Buen sitio para ese tipo de eventos. Sí, tenemos muchas ganas porque no hemos estado, nos han hablado súper bien y tenemos muchas ganas de reventar el escenario, literalmente. Después estaremos el 2 de diciembre en Igualada, que es sábado, junto a una banda que es hermana nuestra, que son los folk metaleros piratas alicantinos, que se llaman Kedelen, que es una banda que ha sacado un disco brutalísimo, me encanta. Yo soy súper fan suyo. Y tocaremos el 2 de diciembre en la sala Recon Fire de Igualada, que es un sábado. Y será una noche de puro folk metal. Después ya saltamos al 24, el 16 de marzo en Pamplona. Después estamos el 6 de abril en Zaragoza. Y la noche súper gorda en plan de concierto memorable para toda la posteridad es el 28 de septiembre en la Sala Bóveda de Barcelona, que haremos el concierto, podríamos decir, bueno, entre comillas, final de despedida de tour, ¿no? Que es el Tequilamos la Fiesta en Paz Tour 2023-24. Así bueno, imaginaos de qué va. Aquí no va a haber fiesta. Aquí no hay puntadas sin hilo, como diría aquel. Antes de despedirnos, a mí dentro de leyendo vuestra trayectoria y tal, me ha llamado también tu obsesión con el Camino de Santiago. Al parecer, una etapa que viviste allí en Galicia y, bueno, también está muy conectado, claro, te da muchas posibilidades, ¿no? Te dio positivamente muchas posibilidades, ¿no? Lo que es la experiencia del Camino de Santiago y todo lo que rodea ese mundo, ¿no? Sí, así es. De hecho, en septiembre lo he vuelto a hacer. O sea, imagínate, ahora casi hace un mes y pico estaba en Santiago otra vez. Pues sí, es algo que, claro, como dices tú muy bien, es decir, te da un universo de posibilidades en cuanto a nivel compositivo, ¿no? Ya sea por sus músicas, su leyenda, la historia de los peregrinos propiamente, tanto de hace tiempo, me refiero cuando en las cantigas de Santa María, ¿no? Ya se habla de ello hasta entonces, o sea, tú te encuentras a gente que te sigue hablando de historias, ¿no? Entonces yo lo paso a la narrativa, a la leyenda, a mi forma de hacer, y entonces cuando salió Ultrella, ¿no? Me pareció, aparte de un momento existencial en donde yo estaba en Santiago que lo estaba pasando realmente mal, porque realmente nace Mitago de una depresión que yo pasé, es decir, un momento, tampoco depresión porque no estaba diagnosticado, pero sí que un momento bueno, experiencial depresivo, ¿no? Entonces, para mí fue una salida, una respuesta a ese estado anímico que tenía. Y, bueno, el Camino de Santiago fue el marco perfecto, como casi casi de purificación anímica, ¿no? Me sirvió tanto a mí y después, por ende, por rebote, que me ha encantado eso, pues ha servido para crear un proyecto y encima para ayudar a otras personas. Porque más de una persona me ha abierto, ¿no? Incluso con la canción Caminos, que le había ayudado muchísimo, o Ángel de Piedra, ¿no? Que se la ponía incluso, recuerdo un chico que se la ponía antes de las competiciones de bici que tenía, que me lo dijo, ¿no? Que tenía como ese ímpetu y gente que Caminos le ha ayudado muchísimo en situaciones, bueno, pues no tan cómodas en la vida, ¿no? Entonces, realmente fue un camino que yo creé de alguna manera, pero que... El poder terapéutico de la propia experiencia, ¿no? Del camino, y el poder terapéutico de la música, que, bueno, pues que todos lo vivimos en algún momento, ¿verdad? Todos. Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, Leo, para despedir, una última pregunta, para despedir ya la entrevista y pinchar el tema suelta. La pregunta es si dentro de, pongamos, un año, pues habrá un disco al uso, en el sentido de que sea de 10 temas, con sus extras. Bueno, no, extras no, porque ya CDs pocos hay, ¿no? Pero bueno, si va a haber un repertorio completo de algo más de 20 minutos. Para ti, Leo, habrá un álbum entero en inglés, imagínate. Doble cara ahí. Horrible. No. 30 minutos cada canción. Pues muy probablemente sí. Sí, sí. Material nos sobra. Es decir, tenemos mucho material. Hemos contado unos 10, 12 temas. Entonces sí que hay material. La forma de sacarlo estratégicamente, eso ya lo iremos viendo, porque responde a diferentes factores. Pero sí, hay muchas ganas de sacar un álbum. No lo hemos sacado antes, pues, porque la situación estratégica de la banda ha considerado que al final pues hagamos una cosa u otra, ¿no? Pero sí que hay pretensiones de sacar un LP al uso, un álbum. Bueno, pues nada, que muchas gracias, que ha sido un placer recibiros, que mucha suerte, que sigáis peleando por este proyecto. Dani, Paola, y gracias, Leo, por haber venido. Nos despedimos con Suelta, que es el tema que, bueno, uno de los temas de este EP de Tea. ¿Cómo lo pronunciabas? Tea. Bueno, lo has pronunciado bien. Antea, Ancía, es griego, al final. Bueno, pues con Suelta nos despedimos y ya sabe la gente de Madrid que el 7 de noviembre estarán actuando en ese festival en Revilay. Muchas gracias a nuestros oyentes por la escucha. La semana que viene más.